ahora estamos con don Wilber Bendezú, don Wilber Bendezú, no sé cómo llamarlo, militante Wilber, militante activo del Partido Aprista, parlamentario andino, para, en fin, hacerle algunas preguntas en relación a temas de lo más actuales. El señor presidente de la República ha dicho como abogado, sin saber que él no puede actuar como abogado, ni siquiera en consultas gratis, porque su tarea se lo impide, pero ha dicho como abogado que el señor Wolfenson es víctima de una injusticia al no computársele de un modo justiciero los días de detención domiciliaria en su cómoda casa de San Isidro. ¿Qué opina usted, señor Bendezú, como militante activo del partido de Haya de la Torre, 5 años preso en una embajada? Es una opinión que yo respeto del presidente Alan García. No soy un experto en el tema, pero obviamente ayer he escuchado a algunos expertos en esta materia indicar que eso no sería posible. Inclusive el mismo miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Javier Albarrandini, adelantó algunos puntos de vista sobre esto. De modo que creo que en ese sentido son ellos, los expertos, los que de alguna manera tienen que dilucidar este tema. Claro, pero es insólito, ¿no?, que el señor presidente de la República, que encarna a la nación, se manifieste como abogado en un caso tan complicado, en un caso que involucra a un señor como Wolfenson, ¿no?, que, bueno, no solo denigró al periodismo, desacreditó la prensa, sino que fue la expresión más sórdida, probablemente, del lado lumpen del fujimorismo, ¿no? Es decir, el señor Wolfenson hizo de la prensa una especie de vertedero personal. Y bueno, ahora se pretende una gran indulgencia con el señor Wolfenson, que además, como dice hoy día el diario La Primera, ha pagado solo 2.000 soles de los 3 millones que el Estado le ha mandado pagar como reparación civil. Y eso lo ha dicho el procurador Vilseño, y lo ha confirmado el diario La Primera. Entonces, no se trata de la opinión del señor presidente en relación a un caso marginal, altruista, en fin, no es una monja que esté detenida. Es el señor Wolfenson, por amor de Dios, y yo le pregunto a un viejo aprista que hace el APRA en este roce promiscuo. Lo que yo sí quisiera precisar es que en los años duros de la dictadura de Fujimori y Montesinos, el APRA marcó una línea de combate y de lucha. Yo creo que en esos años en los cuales el doctor Alan García estaba exiliado, estaba perseguido, vilipendiado, calumniado, muchos apristas nos levantamos y formamos una pequeña célula que se llamó la célula Alan Vuelve, que fue la que de alguna manera permitió trabajar por el retorno del doctor Alan García. Y creo que esto fue fundamental en el partido porque marcó una línea y marcó una posición. De modo que creo que ese es el sentimiento que yo recojo como aprista de esta militancia de mi partido. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un pasado impecable el que usted cuenta y efectivamente... Y que además el que lo mantenemos. Porque hasta el día de hoy... Lo mantendrá usted, señor Wendezú. Porque hasta el día de hoy... Porque el señor presidente de la República somos muchos ha hecho apristas, borrón y cuenta nueva de ese pasado. Porque hasta el día de Discúlpeme, hoy... Discúlpeme, señor Wendezú. Por más que hable sobre mis palabras al estilo Chávez con Juan Carlos... No, le pido excusas. No, le pido excusas. Por más, yo digo lo siguiente, el señor presidente de la República no está en su línea, señor Bendezú. Eso dice muchas cosas buenas de usted. Pero... Y somos muchísimos los apristas, yo diría la gran mayoría de apristas, que hasta el día de hoy seguimos luchando y combatiendo, como lo hicimos desde el primer momento, por el retorno de la Constitución de Haya de la Torre, por ejemplo, que marca una línea divisoria con esta dictadura que nos sometió a los peruanos durante tanto tiempo, con esta corrupción que invadió no solamente medios, sino también autoridades, sino también políticos. Y creo que eso en nosotros no varía, no cambia. Por eso... El día de hoy seguimos batallando nosotros para que esta posición, para que este punto de vista en el partido en algún momento se haga realidad. Es usted un romántico, un sobreviviente. Diría que somos muchos en todo caso, y estamos trabajando en esa línea. Pero déjeme decirle, pero yo tengo muy alineados con la disciplina de Mauricio Mulder. Digamos, lo que usted pretendió que fuera un movimiento disidente relativamente orgánico, contestatario, y dentro del partido... Lo mío nunca fue disidente ni contestatario, lo mío fue consecuente. Qué consecuente pena. con lo que siempre hemos dicho, con lo que siempre hemos pregonado, pero entonces, con lo que está en nuestro plan de gobierno, pero entonces, con lo que le hemos prometido al pueblo, pero con entonces, lo que le hemos dicho en la campaña electoral... Pero entonces electoral, disidente y contestatario, pues señor Buendezú. Porque si al ser usted coherente con las promesas electorales y el gobierno al no serlo, evidentemente hay una trayectoria de colisión. O quizá recordar lo que siempre le hemos prometido al pueblo, ¿no? Sí, pues. Y porque creo que es fundamental para este país recobrar sobre todo aquello que se llama dignidad. No podemos vivir con una constitución que proviene de una mafia, que proviene de una dictadura, que tanto daño le ha hecho a este país. Creo que hay gente y hombres muy decentes que hicieron la constitución de 79... Y se abrió además las rutas, si usted lo recuerda muy bien, don César, para que esta constitución, de alguna manera, al volver, no pudiera desordenar ni la economía ni la estabilidad jurídica en el país. Y creo que eso fue inclusive presidido por el doctor Jorge del Castillo, en ese tiempo como parlamentario. Yo quiero recordar que en la época en que Alan García era un perseguido, efectivamente... Gente como Hernán Garrido Lecca lo criticaba públicamente. Así que, señor Buendezú, los olvidos son generalizados. Pero yo guardo por Alan García amistad, guardo por Alan García lealtad. Con él hemos recorrido a lo largo de muchísimos años el país. Y yo venía además a decirle algo que, perdóneme, le escuché en una opinión de usted respecto a una publicación que yo hice, como si eso hubiera significado para mí un acercamiento o quizá ir congraciándome con el presidente Alan García. Y yo le quiero decir que las publicaciones del doctor Alan García hace muchísimo tiempo yo las vengo haciendo, no solamente en temas de folletería, sino también en temas de libros. Yo edité de él, por ejemplo, El mundo de Maquiavelo, una novela que él publicó. Publiqué de él uno de sus libros que creo que fueron muy exitosos en la venta, que se llama Modernidad y Política en el Siglo XXI, El mundo de Maquiavelo, y con él recorrimos prácticamente todo el país con este libro que se llama 130 artículos y una sola idea sobre el APRA, donde está comprimido los últimos escritos de Aya de la Torre desde 1972 hasta 1978, y que además de alguna manera permitió que el presidente Alan García iniciara su campaña hacia la Secretaría General en ese tiempo. De modo que señor yo Buendezú, siempre he sido un propagador de las ideas, señor Buendezú, ¿va usted, de Aya de la Torre? ¿Va usted al psiquiatra? ¿Por qué? Le pregunto. Es una pregunta, discúlpeme si es una intromisión. Usted me dice es una intromisión, no la contesto, es usted un impertinente. No, nunca. ¿Va usted soy al consecuente con lo que pienso? No. Soy consecuente. Le pregunto, con lo que ¿va usted pienso al psiquiatra? No. No, la pregunta nace de una perplejidad, ¿no? El señor ama a Alan García, ama en términos políticos, ¿no? El señor es casi discípulo de García, contemporáneo y a la vez subordinado de García, disciplinado militante del APRA. Guardo amistad y lealtad con él. Lealtad y amistad. Así es. Muy bien. Y García encarna todo lo que usted no piensa. De tal modo que yo le pregunto, García, si va donde el psiquiatra Alan a desahogar encarna la este posición, dilema que debe torturar, lo que yo creo que debe desvelarlo en las noches, o sea, cómo seguir siendo leal a García cuando García no ha cumplido una sola de las básicas promesas de la campaña, entre ellas la que yo más valoro. ¿Por qué no hablamos de alguna la constitución, de ellas, don César? La constitución. Me parece bien. Pero no es responsabilidad de él. Yo siempre he dicho que el tema de la Constitución pasa por el tema del Congreso de la República y pasa fundamentalmente por la célula parlamentaria aprista. Pero vamos a algunos temas. El tema de la descentralización. Creo que esa es una bandera fundamental del desarrollo del país. Y lo que ha hecho el presidente Alan García en este año es entregar inmensos recursos a las regiones. Hoy, entre región y municipio, se maneja el 70% del presupuesto. No se olvide de eso. Hoy, con ese dinero es posible que las regiones de alguna manera puedan obtener desarrollo y progreso. En muchos casos no lo hacen porque no hay la contrapartida que se llama proyectos. Y eso impide que en muchos casos las regiones descentralización. No, Hablan ustedes de descentralización. Pero que para mí es fundamental. Y cuando, para mí y es cuando el Ejecutivo presenta un proyecto para priorizar no 20 estar, proyectos este mineros no e imponerle majas a los comuneros, eso es descentralización. Lo que le quiero decir es que los recursos que antes estaban centralizados en el gobierno central, hoy están en manos de las regiones, hoy están en manos de los municipios. Yo pregunto, ¿cómo? ¿Eso no es importante para el desarrollo, para el progreso del país? ¿Eso no es hacer el cambio fundamental que este país necesita y requiere? Oiga, entonces, yo le puedo cuestionar, usted cree y que quizá el dinero... pueda discrepar con el presidente Alan García en este tema, o sea, de la usted Constitución, cree que el dinero pero de la no Constitución... en el tema de o sea, estar usted trabajando cree... por la, señor por Bendezú, la reivindicación. Usted está de acostumbrado pobres. Al asambleísmo aprista y a las guerras internas del APRA. Las conozco más o menos, entonces está usted acostumbrado a sabotear el discurso ajeno sobreponiendo su voz. Pero en cabina, sabe que eso no suena muy bien. No, le vuelvo suena a pedir... Suena muy prepotente. Le vuelvo a pedir disculpas si usted lo considera así. Suena usted muy, sabe que yo no soy así. Suena muy viejamente aprista. Pero vamos yo sí quiero así. Defender con ardor lo que pienso. Bueno, muy porque bien. Si usted me dice que... Pero déjeme a mí preguntarle, ido, por lo menos. Si he ido al psiquiatra, entonces yo le digo que no. Hombre, yo le digo simplemente porque que usted debe tener si un si es una locura tremendo. Decir que estamos descentralizando... el país. Le voy a dar un ejemplo si de descentralización, decir ¿le parece? Que estamos desarrollando las regiones. ¿Le puedo dar un ejemplo si de descentralización? Si es una locura decir que estamos haciendo que los pobres puedan tener en el futuro mayor ingreso, bueno, muy bien. Mi respuesta. Yo le voy a dar un ejemplo de la descentralización de la que usted se jacta, como gracias al doctor García, como si no hubiera una ley de descentralización previa al doctor García que había... Señor, por favor, le ruego, por favor, sáquese el ornamento digamos, que lo empuja a ser pero, don César, tan hiperactivo. Es el tema más importante, muy bien, creo, la pregunta para es el la desarrollo siguiente. Del país. La descentralización es tan evidente que el doctor García, cuando quiere reconstruir ICA, en vez de darle a la región ese mérito y esa jurisdicción, se la da a Forsur, a Julio Fabre, a un señor que en la época de Fujimori prestaba sus fábricas para interrogatorios clandestinos y posibles desapariciones. Eso se llama descentralización, marca García. Pero en cuyo directorio, señor Hildebrand, participaban también o participan también el presidente de la región, los alcaldes de las zonas. ¿Pero qué ha fracasado? En cuyo directorio también participan una serie de personas que tienen que ver con el problema ya en la zona sur. Correcto, pero Forsur ha fracasado, ¿no? El problema es que Forsur ha fracasado. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que a mí me preocupa. Y lo reconozco. Creo que no ha habido, digamos, lo que yo creo que es importante en una acción de este tipo que se llama mística. Y para ir a trabajar esas zonas se necesita mística. ¿Qué espera de se este gobierno, estar... señor? Que ojalá, en los temas que tienen que ver con el desarrollo, sobre todo de los proyectos de tipo social, haya más sintonía con el pueblo. Yo he estado hace poco, por ejemplo, entre Puno y Juliaca, y yo he tenido, y se lo dije, señor Hildebrand, en el primer programa que usted tuvo la gentileza de invitarme, una gran esperanza en un proyecto que se llama Sierra Exportadora, porque iba a permitir el desarrollo de las zonas altoandinas, fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería. ¿Esperanza que conserva? Esperanza que todavía conservo, pero que hoy veo que todavía no se hace realidad, señor. ¿Por qué dice todavía? Porque he estado allá, he hablado con agricultores, he hablado con mucha gente que tiene que ver con estos temas... Y me dicen que casi ni lo conocen. Y eso sí me preocupa. Y entonces yo me pregunto... Pero quizá no ¿cómo, no se, de cómo no se logra esa sintonía de este y otro tipo de proyectos? Bueno, pero y por eso se pienso, habla de la Sierra y creo que lo no que ha hecho, por ejemplo, el presidente Alan García hace poco en Palacio de Gobierno, convocando a los alcaldes de más de 280 distritos para entregarles directamente recursos, es una forma de decirles, o de graficar y de expresar, qué es lo que él quiere hacer directamente con los pueblos. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Que se desarrollen, que progresen. Y por eso él... ha tratado y sobre todo la agricultura, la agricultura, con el TLC, la ¿verdad? Ganadería, con el TLC, que nos va a dar oportunidad por de tener un gran mercado con los con Estados Beagro Unidos. Está feliz. Y ojalá, señor Hildebrand, usted sabe que con Beagro y ojalá, está muy señor feliz Hildebrand, con el TLC, que en el futuro Bendezú. También se logre el TLC con la Comunidad Europea. Ya se está logrando. Ya y está ojalá logrando. Que sea realidad. Usted sabe ojalá que con Beagro, los países con Beagro se que entiendan... maneja el señor Zúñiga, que es aprista, está muy feliz. ¿Sabe usted que está muy feliz? ¿Con Viagra? ¿Con yo sé TLC? Que tiene sus bemoles, que tiene sus problemas, que tiene sus entredichos esto del TLC. Pero lo que creo que hay que felicitar es ese gran mercado que estamos obteniendo. Y ojalá, en el futuro, el TLC con la comunidad europea se haga realidad. ¿Es usted mago, señor? ¿Perdón? ¿Es usted mago? ¿Por qué me dice eso? Simplemente me reafirmo en aquellas cosas pregunto, que para mí pues, son importantes. Pregunto, porque se traga unos que para sapos mí son fundamentales. Sin mantequilla. Se traga usted unos sapos que tienen ya el tamaño de brontosaurios. Dios mío. Que en el futuro serán una realidad. Ah, o sea, no hay magia. Los sapos se verán una realidad. Esos mercados son importantes. Son importantes para el país. No hay otra forma, don César, de lograr el desarrollo y el progreso de nuestras naciones también si no hay inversión. De acuerdo, pues, pero no me diga que favorece la agricultura, por amor de Dios, porque eso suena o a ingenuidad, seguramente es su caso porque es un caballero, pero sonaría a cinismo si lo dijera otra persona, ¿no? Sonaría porque dice que la agricultura, digamos, en Estados Unidos está subsidiada. Bueno, porque dice, por ejemplo, que en Europa la agricultura está subsidiada. Obviamente, ¿no? Los especialistas lo dicen. Eso es obvio. Claro. Pero creo que el país tiene que trabajar para ir superando todos esos detalles. Estas trabas. Detalles. Nosotros tenemos, creo que hay un gran mercado. Un gran mercado. Que hay que saber utilizarlo. Señor, un mercado al que saber aprovecharlo. Un gran mercado al que ya accedíamos con el ATPD hace 14 años. Pero dígame, don César, ¿queremos quedarnos reducidos? Pero si queremos no quedarnos encerrados, la TPD ya vendíamos. Pero queremos quedarnos encerrados como ciertos países, enclavados con una ideología trasnochada. No, o queremos luego avanzar, queremos progresar, queremos el desarrollo para nuestros países. ¿Pero usted cree que ahora no hay una ideología trasnochada detrás de todo esto? ¿Es la ideología que haya de la Torre combatió en los años 50? ¿Este no es el gobierno de Odría? La ideología de la Torre creo que se mantiene intacta y por eso el tema de la integración es fundamental. Yo en eso creo que discrepo inclusive con mucha gente, don César, porque creo que no hay un camino de desarrollo y progreso para nuestros pueblos si no es con la integración de nuestras naciones. Y creo que hay que fortalecer por eso la comunidad andina. Para mí es muy importante. ¿Y si el Perú sale del CAN? Ojalá eso no ocurra. Ojalá eso no ocurra. Bueno. Y estoy seguro que no va a ocurrir. Pero sabe que hay ministras que quieren que salgamos de la CAN, lo ¿no? sé. Lo sé. Sería muy lamentable para nuestro país. ¿Y por qué sería lamentable? Pero yo estoy convencido y estoy seguro que el presidente Alan García mantiene esa línea. Señor Méndez, ¿por qué sería lamentable salir de la CAN? Porque creo que no se puede avanzar, no se puede progresar como país aislado. No se puede avanzar como país solo. Pero si la CAN es un obstáculo para unirnos a Europa en otro TLC. Hace poco, don César, ha habido inclusive una reunión en la cual se ha determinado, se ha acordado negociar, conservando cada uno su matiz con la Unión Europea. Y ojalá que eso se haga realidad en algún momento. Los europeos se van a volver. Y ojalá que eso no sea una traba para esta negociación final. Los europeos se van a volver viscos, ¿eh? Y estoy seguro que la CAN tiene que fortalecerse. Así como Mercosur tiene que fortalecerse. Y ojalá que entre ambos en algún momento se pueda formar la Unión Sudamericana de Naciones. Correcto. Hemos estado en esta interesante conversación, a veces ardorosa. Y si hubo un exceso de empezar, pues pido mil disculpas. Pido disculpas también por cualquier exaltación que pueda haberse producido de mi parte. Y pido disculpas a Wilber Méndez-Hu si fui, digamos, demasiado tenor en alguna de mis intervenciones. Demasiado tenor de coloratura, entre comillas. Wilber Méndez-Hu, muchas gracias por haber estado aquí. No, muy amable, gracias a usted. Y bien, regresamos porque tenemos una entrevista telefónica, me imagino, con don César Joaquín Álvarez Aguilar, presidente de la región Ancash, que está en el Hospital Regional Emilio Guzmán Barrón, después de sufrir un accidente, según él, con visos de atentado.